Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a otra edición de Horns Up, la número 257 y dedicada ya a la primera semana de febrero. Aunque eso sí, siendo día 2 y además el programa, como todos sabéis, adelantado en el día de ayer en nuestras redes sociales para todos aquellos que nos siguen, pues todo es de la última semana de enero. Una buena semana en mi opinión y otra vez nos vamos a ir a la hora y media más o menos porque tenemos un menú variado como siempre y una novedad que espero os guste. De nuevo un programa, en mi opinión, de chincheta. Estoy seguro que independientemente de cuál sea tu estilo preferido, en este programa vas a descubrir cosas que os van a gustar mucho. Problemas con las birras, aviso, a ver cómo las gestionáis. Dos cositas rapiditas antes de empezar. Quiero agradecer a Esther del Rugido de mi Impala, que este lunes me invitó junto a Carolina de Rock Candy a un programón dedicado a los británicos Def Leppard. Os dejaré el enlace en comentarios para si os apetece le pongáis orejas. Una charla entre amigos digna de un mátame camión. Ya entenderéis qué es esto. La otra cosa que quería deciros, la novedad, es que se va a pasar por el programa Juanjo de Insolentes, donde nos va a presentar un tema en exclusiva. Solamente lo vais a escuchar aquí en Horns Up y vamos a hablar un ratito con él. Así que tendremos una mini entrevista, mucho hard rock, progresivo, rock estatal, heavy metal, metalcore, death metal, thrash metal, power alternativo, ¿qué más queréis? Todo esto y más en este Horns Up 257. Y vamos a comenzar con Thunder Mother. ¡Cómo me gustan, eh! Da igual el line-up que tengan. Eso lo que quiere decir es que Philippa Nassil controla el asunto de manera excelente. Segundo sencillo, llamado Speaking of the Devil. Y recordamos que ahora Philippa va acompañada por la brutal línea Billstrom a las voces, la bajista Maxan Lindberg, que volvió a la formación, y la batería John Massin. Por cierto, deciros que las Standard Mother, las The Gems, acaban de lanzar el Phoenix, pero sinceramente, habiendo escuchado el disco de The Gems, que me gusta muchísimo, Guernica y compañía, frente a los dos singles solamente que tenemos de Thunder Mother, yo diría que Thunder Mother 1, The Gems 0. Abrimos este Horns Up con Speaking of the Devil de Thunder Mother. Yeah! De nuevo se pasan por el programa los rockeros Hard Grunge Stone Angels. Anuncian para el 22 de marzo su esperado segundo álbum, llamado Up in Smoke, 10 años después de su primer redondo. Con los exitosos sencillos anteriores, los llamados Where the Crows Fly y Hold On, que rápidamente acumularon streaming y visualizaciones en YouTube, va este Over the Edge que ya suena, Stone Angels. Horns Up 57, ya le dimos entonces la portada del programa aquel a nuestros siguientes invitados. Desde Atlanta vuelven los rockeros sórdidos Kicking Valentina, que regresan con un adelanto llamado Checking Alright de su próximo álbum de estudio, el cuarto va a ser, llamado Star Splained Fist Fight. Lo tendremos disponible a través de Mighty Music el 19 de abril, así que escuchamos a Kicking Valentina y Checking Alright. Outlaw, outrunning spirit, Somos la banda Insolentes y tenemos ganas de saludar a toda la comunidad de Horns Up, así que un fuerte abrazo. Estamos muy contentos de poderos presentar nuestro último trabajo Digno Actos. Esperamos que os guste mucho. Pues nada, saludos, perdidos. Siendo de raza no caza, igual que perro sin hambre no ataca. Y esto que estamos escuchando es lo nuevo de Insolentes, Digno Actor. Y tenemos a Juanjo, voz y guitarra de Insolentes, la banda de corte hard rock con influencias estatales que nos llega desde Castellón. ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido a Horns Up. Hola, muy buenas tardes. Bien, muy contento de estar aquí. Oye, antes de meternos en el tema por el cual te has pasado, quiero decirte una cosa. Aquel tema Salir por Patas, de Que Todo Reviente de 2021, salió en mi Wrapped. ¿Sabes lo que es eso? Oh. Eso que sale en Spotify al final, un ranking de las canciones, ¿sí?, más escuchadas. Pues fue una de mis canciones más escuchadas en el 2021. Y fíjate, este tema lo pusimos en el programa 72. ¿Cómo fue aquel álbum? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Pues bueno, la verdad es que para nosotros, como fue algo muy, muy nuevo, ¿no? Nunca habíamos trabajado así. A nivel profesional, por decirlo de alguna manera, con una discográfica y demás, pues claro, todo nos pareció demasiado, demasiado grande. Bueno, de hecho, simplemente el hecho de poder salir en Spotify o cualquier cosa de estas, pues ya era ya era una novedad y algo interesante. Y bueno, el álbum, la verdad es que No es que se hayan vendido muchas copias, no es que haya funcionado excesivamente bien, pero ha sido un buen arranque, nos ha permitido poder hacer algunas salas, algunos conciertos y seguir funcionando un poquito para adelante. Además, Insolentes, para quien no lo sepa, en Horns Up ya se os tiene que conocer porque ya habéis salido varias veces. Decirle a los nuevos, a los recién llegados, a los que no os conozcan, que bueno, es un grupo con influencias muy estatales, ¿no? Muy de los Barricadas. Y además, en aquel álbum había un cover de Esto que no acabe nunca, ¿no? Una de mis canciones, por cierto, de mi adolescencia. Además, con Alfredo, ¿no? O sea, ¿eso sí. ¿Cómo es? Eso es una pasada. ¿Cómo es estar ante una persona tan importante como Alfredo Piedrafita? Bueno, además, pues ahora que lo dices, fue muy, muy curioso eso, porque yo me acuerdo que estaba hablando con Alfredo y le digo, ostras, me gustaría hacer alguna canción de Barricada y tal, digo, pero alguna de estas viejas de Rojo de tal. Digo, aunque a mí la que me gusta es el Deja que esto no acabe nunca. Sí, y dice, pues vamos a hacerla. Hostia. Y total, que nos pusimos y lo hicimos, claro, pero cuando yo me tenía que poner a cantar y lo tenía delante, me ponía nervioso. Normal, no te jode, normal. Y lo tuve que mandar ahí a darle comer al perro y ya se fue. Y ya cuando volvió a darle comer a los perros, pues ya cantó él. Muy bien, bueno. La verdad, con Alf, muy bien, muy bien. Qué maravilla. Somos amigos y demás, pero aún así, cuando hay que diferenciar, ¿no? Lo que es el músico del amigo, y sí, sí. Le ponía nervioso, le ponía muy nervioso con él. Bueno, con el delante. Puedo decir que esto es lo más cerca que he estado de mi Barricada, ¿no? Estar con Juanjo de Insolente. Estamos aquí porque Insolentes tiene nuevo álbum o nuevo trabajo. Yo sí que vi en vuestras redes, cosa que creo que fue en 2022, a Mi Calle. Y además con toda la plana mayor, ¿no? Ahí estaba. ¿O esa fue otra? Ah, sí, no, tú sí, ya sé lo que me estás diciendo. El No se lo digas a nadie. El No se lo digas a nadie, ahí está, con toda la plana, con Alfredo también, con Iker, ¿no? Con su hijo. Cuchi sí, Romero, sí. Gato Ventura, creo recordar. O sea, digo, estos tipos, pues no sé, ¿se conocen a todo Dios o cómo? Ahí en Pamplona, la verdad es que son todos vecinos. Yo es una cosa que me sorprendí porque tanto Aurora Beltrán como Cuchi, como la chica está en la oreja de Van Gogh, como algo como tal, o sea, están todos viviendo en la misma. Ahora mismo. La misma comunidad vecina, se podía hacer un Aquí no hay quien viva, ¿no? Con todos ellos. Sí, sí, es un poco así, ahí están todos juntos. Ostras, qué bueno. Y fue fácil contactar con ellos. Aparte, son dos amigos, entonces es fácil. Qué maravilla. Es fácil. Con Iker, quiero decir gracias a Iker sobre todo. Sí, a ver, el nuevo. Bueno, háblanos del nuevo disco, también producido por Iker, ¿verdad? Sí, yo creo que nuestra fórmula, cuando algo te funciona, pues no vale la pena cambiar. La forma de trabajar, yo creo que Iker será. Es que es como si fuera una parte más de la banda. Él aporta muchísimo en cuanto a la producción y demás. Entonces, nos llevamos bien en lo personal, en lo laboral o profesional, lo hace como a mí me gusta mucho. Entonces he seguido trabajando con él. El único problema este año, no problema, la circunstancia es que después de haber grabado el disco, ¿vale? Pues entonces, como te he comentado antes, no sabíamos cómo estaba el tema de las discográficas, nunca habíamos visto discográficas tal y demás. Sí. Entonces todo el tema de trabajar con las discográficas, que funciona prácticamente como empresas de servicios que te cobran dinero, yo no tenía tanto dinero como para poder invertirlo ahí. Ya. De tal manera que ahora veremos, a ver, tenemos el disco grabado, el disco hecho, el disco va a salir físicamente, muy bien. Pero sí que iremos lanzando cositas para intentar mantenernos más tiempo por ahí dando vueltas hasta que salga el siguiente. Entonces tenemos el Digno Actor, ¿de acuerdo? Sí. Ya, esa ya está circulando y además luego habrá una sorpresa porque tenemos un tema en exclusiva que luego lo presentarás tú mismo. ¿Nueva formación en comparación con el otro trabajo? Sí, sí, ha habido una nueva formación. Realmente cuando... esto es como los matrimonios, ¿no? Si no hay mucho dinero, al final... Sí, desde luego. Por amor al arte. Pero tú te has quedado a la casa. Tú te has quedado a la casa. Sí, me he quedado a la casa. Y los niños. Y la hipoteca. Y la hipoteca. No, muy bien con todos. Todo empezó porque... Luca, que es el otro guitarra, ha empezado un proyecto personal haciendo cunas. Ajá. De cachondeo, de verdad. Qué bueno. qué curioso, tío. Que la gente se dedica a cualquier cosa. Qué bueno. Exactamente. Y se ha puesto muy en serio a ferias y todo esto por toda Europa y tal. Y entonces dejó un poco la banda un poco de lado, ¿no? Sí. Y luego, pues, entonces era el único que era así más o menos más rockero. Entonces, pues, una vez ya Luca se dedicó más a lo suyo y el resto de banda tenían unas ideas, unas tendencias mucho más heavy en la hora de composición, a mí no me cuadraban demasiado y yo también estaba un poco falto de ganas de hacer, bueno, total, que al final decidimos dejarlo. Uh-huh. Ellos se han puesto a hacer una banda de covers de heavy. Ellos son todos músicos pros, entonces pues se han puesto a hacer una banda de covers de heavy metal de toda la vida. Uh-huh. Y yo pues seguí trabajando con el disco. Vale. Ahí es cuando, bueno, cuando lanzáis lo de Mi Calle y decís en redes sociales, claro, que os tomáis un descanso indefinido, que ya veríamos, ¿no? Correcto, eso es, perfecto, ahí. Y luego esta vez lo hemos hecho de una forma mucho más personal. Uh-huh. He cogido de aquí de Castellón a amigos de toda la vida, que también son grandes músicos, ¿vale? Sí. Y lo hemos hecho como, por lo menos nos vemos un día a la semana, y, o sea, no es que no sea profesional, no es que vayamos a tomarnos una cerveza y fumarnos un cigarro, uh-huh, pero si además de trabajar puedes estar con tus amigos, pues también mucho mejor. Pues fabuloso. Oye, ¿qué espera Insolentes para este año? ¿Cómo, pues está, la verdad, cómo está la cosa de los bolos y todo eso? Pues te comento como, ahora ya que veo cómo va la cosa, o sea, ahora que ya conozco más o menos un poco cómo funcionan las discográficas, esto y demás, no me importa demasiado. O sea, sinceramente, a mí lo que me gusta es componer, hacer y lanzar. Sí, hombre, señor, evidentemente que sí puedo hacer más salas mejor, evidentemente que si me escucha mucha gente mejor, pero aunque no me escuchara nadie, el año que viene habría otro disco más. Decir, qué bien. Es una forma de, es casi una terapia de estas de personales, ¿no? De ir contando tus películas. Además, el rock and roll es eso, es disfrutar. Si no disfruta uno, si todo se basa en subirse las tablas y a ver qué género, creo que vamos mal encaminados. Pero bueno, yo me alegro de lo que estoy oyendo. Juanjo, 10 temas que ya están grabados, has dicho, ya están todos ya, sí, los tenéis, los vais a ir sacando poco a poco para estar, me parece una idea excelente, ya lo hablamos ayer off the record. Creo que lo mejor que pueden hacer las bandas hoy en día es ir dando goteo, que estén siempre en el candelero. Sacar un disco de golpe me parece olvidaros enseguida, más en los tiempos que corren. Decirte que aquí en Honsap vais a tener siempre las puertas abiertas, como siempre las habéis tenido. Y bueno, me traes un tema de esos 10 en exclusiva, que es solamente de momento, se va a escuchar en Honsap de momento. Sí, sí, bueno, lo he escuchado yo, evidentemente. Y el dueño de la hipoteca. Bueno, sí, yo también lo he escuchado. Yo también lo he escuchado, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, pues sí, sí. Nosotros siempre hemos creído. A ver, esto también tengo que agradecérselo, sobre todo a Honsap, ¿vale? Uh-huh. Porque tanto Honsap como cuando como el programa de Turbo Rock, prácticamente fueron los dos programas o los dos. Nosotros cuando hicimos el año pasado con Maldito, no sé, hicimos la promoción, realmente sí, la promoción la pagas tú, le pagas a los discográficos, sí, dinero, te hacen la promoción y tal. Uh-huh. Lo que pasa es que las únicas, al final a veces te llegas a cabrear de forma insultante. Yo me acuerdo de una entrevista en Radio Nacional de España que yo me preguntaba, ¿qué narices hago yo aquí? La tipa no se había escuchado ni la canción. Esa es la realidad de este país y la gente no se está dando cuenta. Y claro, y entonces, por eso te digo que vuestro programa y el de Turbo Rock fueron los únicos que hicimos entrevistas, ¿eh? Porque sí, ten en cuenta que cuando le pagas a, por ejemplo, Malito o a quien sea, ¿eh? Sí, sí, te hacen entrevistas, haces un montón. Sí, sí. Lo que pasa es que la mitad de entrevistas dices, pero ¿para qué? Sí. O sea, ¿para qué? Cumplir expediente, no hay sentimiento ahí, no hay rock and roll. No hay rock and roll. Pero es que ni siquiera la dignidad de hacerte preguntas que dices, pero yo no sé, y la que nos entrevistaba. Una de estas importantes que sale por la tele, que dices, ¿sabes qué? pues, ahí, no me tires de la lengua. No me acuerdo ni el nombre, no sé si era Guillem Manierga o una de estas, ¿sabes? No me tires de la lengua. De todas maneras, aquí somos personas non gratas en todos esos círculos. O sea, que si hay que rajar, se raja, pero no. Pero quiero decir, entonces hemos pensado que, pues bueno, que por lo menos aquellos medios que tienen la deferencia de poder prestarte atención y lo que están haciendo, mostrar un mínimo interés, que puedan tener en primicia esas cosas que van a salir. ¿Para qué se las vas a dar a esta señora si no la va a escuchar siquiera? Mira, pues me alegro porque ya era hora de que nos tomaran en serio, porque de verdad que hay gente que no entiende que realmente la gran difusión, sobre todo para este tipo de bandas emergentes, bandas buenas, por supuesto, no las tienen esos medios, los tienen estos medios, que somos nosotros los podcasts sobre todo. Así que nosotros por fin vamos a tener un tema en exclusiva de alguien. ¡Ole! Me alegro de que sea de Insolentes. A mí me ha gustado. Y bueno, con esto nos despedimos. Juanjo, preséntalo tú. Lo va a disfrutar los oyentes. Y porque yo ya lo he escuchado y tú también. Pues es un tema que se titula No Quisiera. Y hace un poco referencia a ahora que está muy de moda el feminismo, de alguna manera. de aquel otro feminismo, de aquellas madres de los 80, de los 90, aquellas mujeres que realmente tuvieron que pasarlo muy duramente en sus familias. Aquella que con un zapatillazo te alineaba todos los chakras. A la misma. Entiendo. Pues ahí os dejo el No Quisiera. Espero que os guste y nos vemos prontito. Juanjo, un placer, un abrazo al resto de la banda y lo dicho, las puertas de Honsan las vais a tener siempre abiertas como las habéis tenido antes, las tenéis ahora y espero veros por aquí en breve. Un abrazo, Juanjo. Un abrazo, muchas gracias. Escuchamos No Quisiera de Insolentes. Después de esta mini entrevista, espero que os haya gustado. Es posible que nos animemos y volvamos con los ESP, pero eso sí, sería con otro concepto. Es una decisión de ustedes, como siempre, a ver qué nos dicen. Lo que sí vamos a continuar es con Arcado, una banda sueca que lanzarán a través de Brian Joy Music su segundo álbum titulado Open Sea. Buen rock melódico donde Philip Lindstrand, el guitarrista y vocalista, se ha pasado por Honsap a presentarlo. Hey guys, Phil from Arcado here. You can now listen to our latest single Rising High from our upcoming album Open Sea here on Honsap. Continuamos con Riot 5, la banda formada por miembros de los legendarios pioneros del metal, Riot. Estos lanzarán un nuevo álbum de estudio llamado Mean Streets el 19 de febrero a través de Atomic Fire Records. Es la continuación del Armor of Light de 2018. Feel the Fire es el segundo aperitivo de este álbum, que nos llegan además con un videoclip. Buena pinta los de New York, y fijaros lo que dice su vocalista Todd Michael Hall. Dice: estamos evolucionando bien, con un pie arraigado en el pasado y el otro apuntando hacia el futuro. Pues estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Este Feel the Fire es prueba de ello. Riot 5. Rise Against es lo nuevo de Masterplan, ya sabéis, la banda de Roland Grappo, el ex Helloween, y el tema está publicado en AFM Records. Es un tema de corte épico y poderoso que pudiera ser presagio de un nuevo álbum en el horizonte, ya veremos, nos gustaría mucho que sí. De momento va este Rise Again de Masterplan. Blinded disease. We feel like monsters locked in a cage. With all our talents, we'll turn. Siempre que veo alguna novedad de los suecos, Eyes Wide Open, es casi garantía que va al programa, un grupo que le hemos dado bastante bola en temporadas pasadas. Pues tenemos un nuevo sencillo llamado Watch You Bleed, que nos llega a través de A Rising Empire, una combinación entre el death metal melódico y esos toques modernos que nos tienen acostumbrados los Eyes Wide Open. Erik Engstrand, el vocalista, sigue estando brutal. ¡Vamos con ella! Watch You Bleed de Eyes Wide Open. Out there. Continuamos con metal moderno, con unos clásicos también del programa, Bad Wolves. El 26 de enero lanzaban Knife a través de Better Noise Records. Dan la bienvenida, además, a un nuevo miembro a las guitarras, sumándose a los que ya habían. Un vocalista y guitarrista que hace que las posibilidades del grupo de Bad Wolves explore todavía más en esas innovaciones de la banda a la hora de componer. Si no, a ver qué me decís de este Knife, Bad Wolves. Ya tenemos el Limitless del quinteto alemán de metalcore melódico Any Given Day disponible desde el viernes pasado. Muy buen disco, ¿eh? Uno de los que yo apostaré sin duda a final de año. Melodías pegadizas con esa brutalidad habitual de la formación. Para muestra un botón, el track 7, el llamado Best Time de Any Given Day. Best time of my life. Nos vamos a Eslovaquia, a la ciudad de Prešov. Quinteto que nos llega llamado Eterna, de rollo metalcore melódico con mucho gancho y breakdowns y, como ellos dicen, momentos para meterse en un mosh pit. Bueno, no sé si para tanto, pero sí que es verdad que desde el 19 de enero tenemos este Below fantástico. Su última propuesta musical. Al hablar con ellos, me preguntaban cómo había llegado yo a ellos. ¡Ay, el scouting de Honsab! La contestación fue fácil, porque, me contesté, seguimos desde hace años a Sinner Self, también una banda eslovaca, que colabora precisamente con Eterna en este Below, que escuchamos ya mismo. Hey guys, we are Eterna from Slovakia, and this is our brand new single Below. For the first time in my life, I have to stay in that world. I don't have to I feel proud of myself. To be part of stuff, it's okay. Continuamos con Progressive Melodic Death Metal con los alemanes Words of Farewell. Stories to Forget es lo nuevo y canción principal de un próximo EP que Seek and Strike lanzará el 29 de marzo. Vaya pasada de tema, en serio, escuchen. Stories to Forget, The Words of Farewell. Yeah. van a ir mis elecciones de birra seguidas y en orden, una detrás de la otra, casualidades. Hoy, 2 de febrero, se publica el Lingua Ignota, Part 1, de los progresivos andorranos Perséfone. ¡Qué maravilla! El miércoles lanzaban como avanzadilla este tema que vamos a escuchar de Quavel, que, repito, se lleva la primera cerveza y, como dice Moy, marca Horns Up para Perséfone. Dos birras para la banda finesa The Crown, que ya nos dejó alucinados el pasado diciembre en su segunda semana. Que además, recuerdo que se llevaron una birra también y pasaron a saludarnos. Vaya dos temazos de adelanto, aquel y este, del álbum titulado Persona Non Grata, que lo tendremos el 23 de febrero vía Rockstar Records. Es una pasada de grupo. Vamos a tenerlos vigilados y muy en cuenta para todo. The Crown y su segundo single, que no lo he dicho, Stone Wing. Y van mis tres birras para Prima. Vaya tela, ¿eh? Un cuarteto del sureste de Inglaterra que ya en su debut en 2022 con aquel Uncaged llamaron la atención de la prensa especializada, críticas excelentes y puntuaciones altísimas a dicho EP. Durante 2023 solo dos sencillos según mis datos y abren este 2024 con este Dead to Me. El pasado 26 de enero, repito, se llevan las tres birras del programa. Prima. Solid. continuamos con una banda all female y además de death metal. Y además nos llegan desde Serbia. El grupo se llama Nemesis, un cuarteto femenino que acaba de lanzar desde hace una semana su segundo redondo llamado Embrace Reality, del cual y nos lo va a presentar precisamente su bajista Viljana, el corte 4 Burn. Desde Serbia, Nemesis. Hello everyone, big greetings for Spanish Horns Up podcast. I'm Viljana from band Nemesis. We just released our second album, Embrace Reality, and you are listening to our track Burn. Look in a mirror. What do you say? A reflection of you. Or an enemy. Where they will this ever fight? What will stop the bite? Burn it all away. What? It's all decay. Trust me, I've been there. There's no other way. Continuamos con el grupo alemán de death metal Fall of Serenity, que ojo, estos vuelven 17 años después de su último lanzamiento. Regresan con un primer adelanto llamado Darkness I Command, que formará parte del quinto redondo de los germanos y estará previsto su publicación para el 22 de marzo, y titulado Open Wide Oh Hell. Será el quinto, y lo dicho, 17 años de diferencia con el anterior álbum y 12 años desde que se volvieran a juntar allá en 2012. Eddie Langer, el guitarrista de Fall of Serenity, nos saluda y nos presenta el tema. Hey, hey, this is Eddie from Fall of Serenity. A big shout out to Juanma and all listeners of the Horns Up podcast. You're gonna listen to a track called Darkness I Command from our new album Open Wide Oh Hell, which is set to be released on March 22nd, I guess. So have fun listening, and as always, stay heavy. Darkness, darkness, I command. nos vamos. Terminamos con Fuck Off and Leave. Jódete y vive, es lo nuevo de Midnight. La banda estadounidense de Black Spin Metal acaban de anunciar, junto con este single, su próximo disco de estudio, Elis Expectations, para el 8 de marzo. Según Azenar, el líder enmascarado del grupo, explica que este disco será pura carne de testosterona. Será el sexto álbum de la banda de Black Spin Metal. A ver qué os parece, le voy a dar uno de mis botellines que aún me quedaban. Me despido con Midnight, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.